noches y los días, pasa este amor por la avenida. Y no consigo la manera de sacarte de mi pena, porque no te olvido, no te olvido. Aunque lo intento no he podido, y aunque yo quiero no te olvido, no te olvido. Escribirte entre mis venas y no logro sacarte aunque pudiera, porque no te olvido, no te olvido. Aunque lo intento no he podido, y aunque yo quiero no te olvido.